emociones en sí son malas, porque son buenas las emociones. ¿Estaba contento adorando al Señor usted? ¿Cierto? Y son buenas, disfrutamos de la adoración, nos gusta la adoración, la alabanza al Señor. Pero ¿cuántas veces usted ha estado emocionado, cierto? El Señor ha tocado su corazón y vuelve a su casa y no hay pan y arde Troya. El pan y toda esta emoción porque faltó el pan y a lo mejor usted iba con hambre, se vino todo al suelo, ¿ya? O a lo mejor tomó su vehículo y en la esquina ahí casi chocó con otro auto. Y, estoy hablando de mía. Y de todos los que nos vemos enfrentados o salimos y discutimos por una tontera. ¿Por qué? Porque estamos llevados por nuestras emociones, no por la convicción. Y es que muchas veces anteponemos la emoción a la convicción. Y es allí cuando nos enredamos en emociones muy propias que van en contra de lo que por convicción deberíamos pensar o deberíamos creer acerca de diferentes asuntos de la vida cotidiana del cristiano. Un cristiano que vive a través de la emoción, lamentablemente va a ser inconstante, porque nuestras emociones y sentimientos son también de esa manera. Hoy día podemos estar felices, sonriendo, pero mañana puede ser que estemos tristes o hasta llorando. Hoy nos reímos, mañana estaremos enojados, y las emociones son inconstantes, y por ello nosotros no deberíamos permitir que nuestro estado de ánimo defina lo que realmente deberíamos ser. Una de las problemáticas que nos encontramos, ¿cierto? Y es típica la palabra que se usa, por lo menos en nuestro país, ¿cómo estás? Medio bajoneado, ¿ya? Y todo parece que estuviera, se tiñe de oscuridad, ¿ya? Y la palabra de Dios parece que ya no está alumbrando, porque dejamos que la emoción aflore. Vuelvo a insistir, no estoy hablando que las emociones son malas, pero no son la que deben guiar nuestra vida como cristianos, sino son nuestras convicciones, y no las convicciones personales, sino convicciones que están basadas en la palabra de Dios. Ahí está la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Convicción significa seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Certeza, seguridad de una persona de la verdad. ¿Y dónde está la verdad para el cristiano? En la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Por lo tanto, cuando tenemos seguridad en la palabra, podemos decir que nos podemos parar sobre la roca que es Cristo y nada nos va a mover, ¿cierto? Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no voy a estar temeroso porque el Señor no me va a dejar, el Señor no me va a desamparar. Estoy convencido a pesar de las situaciones, pero no convencido porque me voy a autoconvencer, sino porque la palabra lo ha dicho. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano, que la palabra es la que, ahí debe estar nuestra convicción? Porque si dudamos de la palabra de Dios, nuestras convicciones obviamente que van a ser débiles. Lo invito a que vayan a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer del 31 al 35, pero me quiero detener por un momento en el 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos al unísono, no te negaremos. Ya, todos, no, Señor, convencido. Todos hemos conocido estos pasajes de la Biblia en relación a la negación que hizo Pedro de nuestro Señor. Conocemos lo que sucedió. Muchas ocasiones lo hemos analizado, lo hemos escuchado en predicaciones, lo hemos visto, pero Dios desea seguir hablándonos a nuestra vida para que nosotros profundicemos en algunos aspectos que son muy importantes. Dentro del contexto de esta escritura, ya, y ojalá que podamos ponernos en lugar, a lo mejor usted es un discípulo que estaba ahí. Piense que usted estaba ahí cuando estaba Cristo, usted estaba con él. Imagínese que estaba en ese contexto. Te ubiques junto con todos los discípulos en estos momentos, en todo lo que estaba pasando. El Señor había participado de la cena de la Pascua. Dice la palabra que sus discípulos habían estado con él, habían cenado, habían compartido el alimento y estas cosas especiales, donde estaba Judas, ¿cierto?, que lo iba a traicionar. Y llega un momento en el cual terminan de cenar y salen. Dejan el lugar de intimidad que tenían y se van al Monte de los Olivos. Como siempre sucede, Jesús, en este inmenso amor y misericordia, y aún cumpliendo lo que dice la palabra, lo que dijo Dios, que no hará nada sin darlo a conocer a sus siervos, los profetas. Entonces Jesús se adelantó a sus discípulos en cuanto a lo que iba a ocurrir. Él les dijo lo que iba a pasar. Siempre, nunca le escondió que él tenía que morir. Él dijo lo que iba a ocurrir. Le dijo a Pedro que lo iba a negar. Él ya les había hablado en diferentes ocasiones de este misterio, que iba a morir, que era necesario que esto pasara, y también les había anunciado que iba a resucitar. Entonces, cuando leemos estos contextos, podemos advertir cómo que los discípulos parece que no le dieron mucha importancia, parece que no entendieron bien de que él iba a morir y resucitar, ¿ya? O que iba a morir incluso. O a lo mejor no les interesaba. O a lo mejor pensaban que quizás en qué tiempo más adelante. Es como pensar hoy día, el Señor, ¿qué nos ha dicho? Que Él va a volver. ¿Usted cree que puede volver mañana? ¿Ya? Entonces, los discípulos sabían que Él iba a morir. Pero parece que los discípulos estaban pensando en un tiempo muy lejano. Y nos pasa lo mismo con el Señor que va a regresar. Pero en estos momentos ya el Señor estaba a punto de ser detenido. Jesús lo sabía y les decía a los discípulos lo que iba a ocurrir. Y les dice además que se va a armar un tremendo alboroto, ¿ya? Y que aún ellos, los discípulos que estaban tan cercanos, se iban a escandalizar. ¿De qué? ¿De la situación? No, del Señor. Le adelanta que él iba a ser herido y que todos los discípulos se iban a dispersar. Se lo había anunciado el Señor. Decirle a los discípulos que se iban a escandalizar de él cuando ellos andaban para todos lados con Cristo. Veían las obras que él hacía. También le dijo que lo iban a herir para que se cumpliese la palabra donde dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y les dice que efectivamente, cumpliéndose la palabra, ellos se van a dispersar. Les dice nuevamente que Él va a resucitar. Le hace énfasis en este aspecto, que era importante. Si bien directamente no le dijo en este pasaje que lo iban a matar, pero Él dijo que iba a morir, dijo que iba a resucitar. ¿Ya? Estaba hablando que iría a morir. Aún cuando el Señor dice estas palabras, ya en este momento tan complejo para el Señor, Pedro, desde lo más profundo de su corazón, él dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Yo nunca me escandalizaré. Soy una persona fuerte, Pedro tenía el carácter, todos saben, ¿cierto? Y él dijo que no, él no iba a arrugar ese momento, iba a enfrentar el momento difícil. Ya una persona que soporta, ya que el Señor lo conocía, no va a haber problema. Pero el Señor le profetiza a Pedro y le señala que esa noche, antes de que amanezca, lo habría negado. ¿Cuántas veces? 3 veces lo iba a negar. Imagínate cómo Pedro debe haber recibido las palabras, me vas a negar 3 veces. Pero ¿cómo se te ocurre, Señor? Tú me conoces. Yo no te voy a negar, le dice Pedro, impulsivamente. Yo no te negaré, Señor. Y si es necesario, yo voy a morir contigo. Y ahí es cuando los discípulos dicen todos, sí, ya, no, no, no, moriremos contigo. Nada va a pasar. ¿Por qué hicieron esta declaración los discípulos? Ellos fueron sinceros, ¿no? ¿Qué cree usted? Fueron sinceros. Estaban a flor de piel las emociones. Dijeron que darían su vida por el maestro, pero realmente no había una convicción en ello. Por eso es importante tratar de que te pongas en el momento que estaban viviendo. Y que te pongas tú en situaciones que le has dicho al Señor lo mismo. Señor, no te dejaré. Señor, me comprometo con tal cosa. Y no lo hemos hecho. La Biblia dice que Jesús siguió caminando junto con ellos y llegaron a Getsemaní. Y le dijo a sus discípulos que se sentaran y que iba a orar. Este pasaje lo vimos en el retiro. Y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los 3 discípulos más cercanos a él. Y el Señor abre su corazón y les dice a los discípulos, estoy muy angustiado. Le empezó a compartir a ellos sus sentimientos, lo que estaba viviendo. Jesús abre su corazón y le dice a estos 3 discípulos, estoy muy angustiado, estoy muy triste, me siento mal y yo necesito que ustedes oren conmigo. Es la única parte de los evangelios ya que habla esta situación, donde Jesús muestra esa debilidad. Sin embargo, en ese momento, Él abre su corazón, habla al corazón de los discípulos y le dice lo que está sintiendo. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a ti y te dice, hermano, estoy mal, ora por mí? Ya, uno lo ve como una urgencia, ¿cierto? Y ora inmediatamente. Tú le dices que sí, voy a orar. Otras veces, ya hermano, no te preocupes, voy a orar por ti en mi casa. Como dicen hoy día, cri, cri, cri, cri. Ya, nada pasó. Ya, solo fue una emoción. Pero en general, nosotros disponemos del tiempo y oramos por la persona. Jesucristo le estaba pidiendo, Cristo mismo, que lo ayudara. Y Jesús empieza a orar y está orando como una hora, ¿ya? Está orando como una hora y vuelve a los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. Qué grave compromiso, ¿eh? Qué grave compromiso. Jesús los recrimina. No es posible que no puedan orar conmigo, aunque sea una hora. Necesito que oren. Necesito que me apoyen en oración. Se han levantado los discípulos. Ay, ya, ya, Señor, no te preocupes, vamos a orar. Jesús se retira a orar y sigue orando otra hora más. Vuelve el Señor y encuentra a los discípulos orando. ¿Amén? Ah, bien, bien. No, nuevamente. Durmiendo. por lo menos en la mañana cuando estuvimos orando acá, no había ninguno que se haya quedado dormido, ¿ya? Pero usted se ha quedado dormido orando. Parece que Satanás nos ataca con el sueño, ¿eh? Es cuestión de ponerse a orar. Y es mejor que tomarse en la noche algo para dormir, ¿ya? El sueño. Los discípulos estaban igual. En esta segunda ocasión, igual. Y la tercera, exactamente. Entonces aquí vemos incongruencia en los discípulos. Y eran los tres más cercanos. Los tres más cercanos. Algo estaba pasando. No había relación entre las palabras de Pedro y lo que estaba sucediendo en ese momento. Por una parte dicen que están dispuestos a morir. Ya, lo que tú me pidas yo lo hago, yo soy capaz de morir por ti. Pero no eran capaces de dejar un tiempo para orar. Yo soy capaz, ¿usted cuántas veces soy capaz de dejar mis bienes, dejar mi hogar por ti? Y no lo hacemos. Mi vida la pongo en tus manos. ¿Cuántas veces las canciones son lindas, cierto? Y decimos muchas cosas. No olvidemos que el Señor nos va a juzgar por cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Ya? Entonces debemos ser conscientes de lo que estamos cantando. Mi vida la pongo en tus manos y la pongo ante ti, la pongo a tu servicio. No importa mi vida, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, etcétera, etcétera. A veces nos llegamos a impresionar de lo lindo que nos sale, ¿ya? Pero están jugando nuestras emociones y no realmente una convicción. Señor, doy mi vida por ti, pero no soy capaz de llegar a la hora a la reunión. Y le hemos dicho al Señor, te doy todo, Señor. Doy mi vida por ti, Señor, pero no puedo participar del discipulado. Doy mi vida por ti, pero no tengo tiempo para prepararme a estudiar la palabra. Doy mi vida ahí, muchas cosas. Y no podemos hacer lo más elemental que Dios nos establece en la palabra. Qué difíciles somos, hermano. ¿Qué está pasando con los discípulos? ¿Qué pasa en estos momentos que hacemos ciertas declaraciones? ¿Qué pasó con los discípulos cuando estaban con el Señor? El problema es que hablamos de lo más profundo, pero lo más profundo de nuestro corazón. Demasiado emotivo, emocionales. Y creo que ese es uno de nuestros grandes conflictos. Y pareciera a veces esperamos la emoción. Porque si hacemos una predicación encendida, se escuchan, amén, amén, y queremos ir a cambiar el mundo. Pero nos vamos y nos olvidamos. ¿Cierto? Es como mirarse al espejo y después nos olvidamos de la apariencia de nuestro rostro. Las circunstancias, las situaciones nos hacen ser emocionales. Y en esos momentos de emoción somos capaces de cualquier cosa que bajo otras circunstancias no haríamos. Es cosa que se recuerde los pololeos de adolescentes, ¿cierto? Dan el mundo, pero después pasan unos años y la cosa cambia, ¿ya? Porque hemos estado basados solamente en la emoción. No estamos basados en la convicción. No tenemos conciencia real de nada. La palabra de Dios, hermanos, no es emoción, es obediencia. Obedecer la palabra de Dios. Si leemos en Lucas 6:49, dice, en cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazo. Ya en la versión 60 dice que construyó sobre la arena, ¿cierto? Y vino el río, la fuerza, y se vino todo abajo. Si no escuchamos la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo, y obedecemos esa palabra, somos emocionales. gente le gusta escuchar otras voces. De pasadita, en los matinales ven el horóscopo, ¿ya? Y hay hermanos que me han preguntado, hermano, ¿usted de qué signo es? ¿Cierto? Para ver cómo, ¿qué me dicen los astros? Hermano, nuestra fuente está en la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo usted? Si no, hermano, todo lo que usted construye en la vida se va a venir abajo. Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? El Señor te está hablando a ti. No tomes decisiones porque por la emoción, sino calcula el costo. ¿Cuántos se desaniman? Han comenzado proyectos y a medio andar se cansan porque nadie los apoya, por un montón de cosas. Cuando estamos claros el costo, nos lanzamos. ¿Ya? Me emocionó de alguna manera este atleta que dijo, voy a recorrer el país de extremo a extremo, corriendo todos los días, 40 kilómetros creo. No llegó a Puerto William, pero llegó creo hasta Tierra del Fuego. Desde Arica, él se trazó una meta, corrió hasta alcanzarla. Tremendo. Ojalá fuéramos así. Mucha gente se unía al lado de él a correr, pero no todos llegaron con él allá. Corrió solito. Fuerza, convicción en lo que estaba haciendo. Entonces, si eso lo trasladamos a proyectos de vida, a proyectos en el Señor, hermano, muchas veces la carrera hay que correrla solo. ¿Ya? A lo mejor otros se añaden, pero si Dios te habló a ti, eres tú el que debe llevar adelante la tarea. Cuando Pedro dijo, Señor, yo no me voy a escandalizar de ti, esto lo debe haber hecho con todo su corazón. ¿Qué pasó? Ah, disculpe, ya no. Bien, bien. Gracias por los que están atentos. Voy a ser capaz de morir contigo. Si lo hubiese hecho con convicción, ya otro gallo cantaría. Y podemos estar claros que lo hizo por emoción, porque él lo negó. Cuando hacemos las cosas por emoción y no por convicción, no cumplimos. Y ahí se produce el doble discurso. Uno puede predicar o hacer un llamado y lo puede hacer de una manera tan positiva y animosa frente a la congregación, y muchos son capaces de comprometerse a hacer lo que le pidan, pero mucho de ese compromiso está basado en la emoción y no en la convicción. Vamos a venir, vamos a orar, vamos a apoyar, y todos dicen amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque hay una emoción, ¿ya? No convicción. Cuando existe la convicción, no necesitan estar detrás de nosotros empujándonos. Y eso es súper importante. No tiene que alguien detrás diciendo lo que tienes que hacer. Si el Señor te habló, te habló. Y no tiene otra persona que estar recordándote lo que el Señor te habló. Nosotros mismos nos vamos quizás a acercar a algún hermano y decirle, ¿por qué no va a haber reunión? ¿O por qué no hubo reunión el día de oración en la mañana? Yo voy a motivar el asunto. Porque usted está convencido de lo que está haciendo en la voluntad del Señor. Si usted le habla, usted es responsable de lo que Dios le habló. Pedro lleno de emoción, al igual que los discípulos, solo por las circunstancias que estaban viviendo. No creo que haya sido por quedar bien con el Señor, sino yo creo que eran emocionales, que lo hacían sincero, ¿ya? Como muchos de nosotros. Pero en este proceso de preparación, Dios quería llevar a los discípulos a una situación extrema para que desconfiaran de sí mismos. que el mundo no estaba centrado en los discípulos. Generalmente nosotros queremos ser los protagonistas de la historia siempre, lamentablemente. El protagonista de la historia es Cristo. Él es el esencial, el primordial. La redención de Cristo, el actor principal de la redención de Cristo es Cristo, de la humanidad es Cristo, no nosotros. Gloria al Señor. Cuando estamos seguros ya de que el Señor es el centro, vamos a estar permanentemente tomando buenas decisiones. A veces estamos centrados en nosotros, que no se me queme la casa, que mi hijo aquí, todo centrado para mí, para mí, para mí. Debemos estar centrados en el Señor. Si alguno de los discípulos hubiese hablado con convicción, hubiera cumplido. Cuando tienes una convicción, defiende lo que estás haciendo. Cuando conocemos al Señor, nuestra mente empieza a cambiar, nuestras prioridades cambian. Entonces nos damos cuenta de las cosas que tenemos que hacer. Pero cuando hablamos del corazón, las emociones. Jeremías 17:9, busquen por favor versículo que usted lo tiene que tener grabadito siempre, subrayado en la Biblia, lo tiene que tener como fondo de pantalla. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vuelvo a repetirlo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hoy no enseñemos esto, que vamos a bajarle la autoestima, hermano. Estamos bajando la autoestima. No, hermano, así es el corazón. Y debemos tener cuidado de nosotros mismos, de nuestro corazón. ¿Cuántas veces alguien se ha comprometido con usted y le ha fallado? Y a veces lo ha hecho de buena intención, pero no cumplió. Porque nuestro corazón es engañoso. ¿Qué hay que tener? Cuidado, cuidado, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dios conoce nuestro corazón. Y nosotros tenemos que decir, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí, ¿qué? Camino de perversidad. Somos dobles. Tenemos un discurso y de repente hacemos otra cosa. Tenemos que tenerlo a raya. Es engañoso. No debemos confiar 100% ya en las emociones. Disfrutar de las emociones, pero no tienen que dirigir nuestra vida. Es que yo le creo a mi corazón. Es que tengo un pálpito. Yo pienso que... Y le ponemos color así, ay, y somos convincentes. No, hermano. El corazón nos engaña. Pero no es cuestión solo de razón, sino de un corazón sometido a la voluntad de Dios. Por ese doble corazón, por eso hay tantos divorcios, tantas separaciones, tantas guerras, tantos pleitos. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De nuestro corazón, del interior nuestro, no del otro. Somos nosotros, ¿ya? Somos nosotros. Conozcámonos a nosotros mismos, ¿ya? Que hay maldad en nuestro corazón. Pero el Señor vino a morir por salvarnos, por cambiar nuestra vida. No debe estar basada nuestra vida en las emociones. En lo práctico, en la iglesia, ¿ya? ¿Cuántas veces nos movemos por emociones, ¿ya? Y no por convicción de lo que hay que hacer. A lo mejor si estamos en una situación económica, como lo hemos hecho muchas veces, y hablamos de la situación, los hermanos se mueven y sus emociones reaccionan ante la necesidad y ofrendan. Está bien. Pero más allá de eso, debemos saber que la iglesia tiene necesidades. Y uno debe decir, bueno, ¿cómo yo puedo participar de esto? necesitamos pagar dividendos, necesitamos pagar luz, necesitamos pagar agua. Y no es necesario estarlo hablando siempre que hay necesidad. El que sabe que hay una necesidad va a ser fiel en sus diezmos, va a ser fiel en sus ofrendas. Y cuando Dios lo bendiga en otra área, va a decir, como muchos hermanos lo hacen, ya vienen y ofrendan lo que llamamos ofrenda de amor. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la necesidad y no debe esperar usted que alguien le esté manejando las emociones para que usted reaccione. Pero a veces pareciera que eso esperan las personas. Pero debemos comprometernos con convicción. Cuando tenemos conciencia que necesitamos aportar, en este caso para las necesidades de la iglesia, no necesitamos que alguien venga y toque nuestro corazón para emocionarnos, porque yo sé lo que tengo que hacer y entonces yo lo doy. Y es lo mismo en la relación de pareja. No tengo que estar diciendo, ¿me amas? O dime que me amas. Uno tiene que actuar y amar. Uno es la decisión. Quiero amar y voy a hacer acciones de entregarme al otro para bendecirlo. Casos domésticos de la iglesia, hermano, y es bueno, por eso quiero, este tema es importante. Y voy a ser ujier de la iglesia. Qué bueno. Se comprometen. Un mes, dos meses. Hermano, esto es de ujier y tengo que estar atrás y yo me canso. Y es que, ¿por qué podría buscar otro? Yo tomé una decisión emocional. Una decisión emocional. Voy a hacer, tengo que el Señor me use. Hermano, por este año tienes que ser maestro de los niños. Prepárate. No, es que no tengo tiempo. Debemos actuar, hermano, por convicción. Si Dios te llamó a enseñar, aquí vimos los niños, hermanos, que Él siempre es el futuro de la iglesia. Ellos no están viendo cómo actuamos. ¿Ya? ¿Y qué ejemplo le estamos dando de convicción? Y ellos creen cuando le decimos algo. Debemos ser también, hermano, de palabra. Tomar decisiones. Aquí la iglesia tiene N necesidades. Y usted tiene que ofrecerse. El Señor me habló y quiero servir. Y no a cada momento, hermano, comprométase con este, comprométase con esto otro. Usted tome la bandera de lucha, hermano. Hay que ir a evangelizar. Es que tengo otro compromiso. Es que me tengo que ir, es que tengo que hacer esto y esto otro. No tengo tiempo. Porque no hemos hecho un compromiso con Dios. O si estamos participando, es un compromiso basado en la emoción, no en la convicción. Le decimos Señor al Jesús. Señor Jesús. ¿Y qué es lo que es Señor? Dueño, amo. ¿Se acuerdan las parábolas? Si el Señor dice, llega, lo llama a las 3 de la mañana, el siervo se tiene que levantar y hacerlo. Porque Él es el Señor. ¿Entendemos la magnitud del Señorío de Cristo? No, y ahí volvemos a que estamos centrados en nosotros, en nuestras emociones. Nos cuesta morir. Morir por el Señor. ¿Se acuerdan el joven en la Biblia? El ABC1. ¿Ya? El rico que se acerca ahí y el Señor clarito le dice. ¿Ya? Y él ahí tuvo que tomar una decisión. Y la tomó racionalmente. Dijo, no, prefiero la riqueza. Y lo dejó al Señor. No fue capaz. Uno tiene que tomar decisiones. ¿Estamos dispuestos a morir por el Señor? ¿Queremos comprometernos? Podemos decir, ¡Chile para Cristo! ¡Amén! Del año 60 estamos diciendo eso. ¿Cuánto tiempo está orando por Chile? Por las autoridades. ¿Cuánto está evangelizando en su colegio? ¿En su trabajo? ¿Está predicando? Pero si decimos, ¡Chile para Cristo! ¿Usted lo cree? ¡Amén! Todo. Pero no lo estamos haciendo. Hay que discipular. Es que no tengo tiempo. Hay que orar. ¿Por qué ofrendo? Todas esas cosas, por favor, cuestionémoslas. ¿Por qué las estamos haciendo? Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, o sea, Dios va a venir a ver qué hay en tu mente y la va a escudriñar y la va a conocer, se va a meter en lo más profundo para conocer cuáles son tus pensamientos. Y el Señor dice que prueba el corazón. Por lo tanto, al Señor no lo vamos a engañar. Ya, entonces resumiendo, cuidado con nuestro corazón. Mateo 26, en Mateo 26 dice: antes que cante el gallo me negarás tres veces. ¿Y qué pasó? Pedro, ahí le vino, le falló al Señor y lloró amargamente. Por importante es que Pedro se dio cuenta. Y es lo que el Señor quiere hoy día, que tú te des cuenta. ¿Cuántas veces te ha hecho el fuerte? No, estoy seguro, esta es mi convicción. Y no has dejado que el Señor te quebrante. Pedro miró hacia atrás y vio todo lo que le había dicho el Señor. Y se dio cuenta que no había actuado por convicción, sino que su emoción lo había guiado. En Mateo 26:56 vemos que la palabra se cumple también con el resto de los discípulos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, arrancaron. Porque vieron, cuando decimos, Señor, mi vida por ti, ahí los discípulos arrancaron por salvar la vida. Pero ellos recién, horas antes, le habían dicho al Señor: vamos a ir contigo, vamos a morir contigo. Y la Biblia un poquito más adelante habla que todos huyeron. No fueron hasta la muerte. Arrancaron. Bueno, en la iglesia cuando llamamos a un compromiso, la verdad es que también algunos arrancan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quieren perder su vida. No, es que hoy día tengo que hacer, hay que pintar, por decir una tontera. Vamos a pintar la iglesia. No, es que yo soy alérgico a la pintura. No, es que tengo un compromiso. Cuestiones triviales. Y no nos comprometemos. Y en otras importantes, de tomar áreas de la iglesia, no las desarrollamos. Fallamos. En Lucas 9:54 dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumió? Aquí vemos una actitud, este versículo va a mostrar una actitud. ¿Es convicción o emoción? Leo de nuevo. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a los que lo habían rechazado? ¿Emoción o convicción? Emoción. ¿El Señor a quién vino? A todos, a salvarlo. Que todos sean salvos, que ninguno perezca. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Para eliminarlo a todos. Emoción, un arranque de falsa valentía. Y a veces actuamos así. Señor, que el lugar de al lado se queme, Señor, para que podamos crecer como iglesia. Emoción, pues, hermano, eso no es convicción. ¿Ya? Dios quiere que actuemos por convicción. Los discípulos no se detuvieron a pensar nada. No analizaron la circunstancia, no analizaron por qué negaban a Cristo y lo único que querían saciar algo el corazón. En nuestras relaciones de pareja, ¿cuántas veces usted dice barbaridades? ¿Por qué? Porque siguió solo por la emoción, ¿ya? Y no por lo que el Señor le pide a usted. Y actuamos emocionalmente y equivocadamente. El Señor no ha venido para perder las personas, las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ya en relación al versículo anterior, de cómo lo pensaron los discípulos. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Palabra, ¿vale la palabra? Debería valer, ya, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Especial mensaje para los más jóvenes que están iniciándose. Chiquillos, si ese versículo lo aplican en su vida, les va a servir tremendamente, tremendamente. No sean agua tibia, ¿ya? Fríos o calientes, sí o no. Si se comprometen, háganlo. Pero piénselo, si van a cumplir primero. Si lo pensaron, sí, háganlo. Y le aseguro que sus vidas van a ser tremendamente bendecidas por esa decisión que están tomando. Sean gente de convicción y no gente emocional. Sí, parece que voy a ir, no, no sé. Y a ver, después te llamo. Y empezamos a tramitar los asuntos. No, hermano. No hacerlo por emoción, un sí por emoción. Si decimos que sí y no, nunca vamos a hacer nada. Si decimos que vamos a entregar la vida, debemos entregarla. Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Leo nuevamente. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Si alguien le dice que sí y después que no, Señor, no se complace en eso. Seamos de palabra, ¿ya? Cumple lo que prometes, dice la palabra de Dios. Si has prometido dar la vida al Señor, dale la vida, dale tu tiempo. Si quieres comprometerte a trabajar en la iglesia por una hora, que sea una hora, ¿ya? Una hora de tu vida, dale tu vida, una hora, pero entrégasela, ¿ya? Si hay que venir a hacer aseo el día lunes, uno ve el día lunes lo práctico. Ya, una comunidad tiene que venir. Y hay dos o tres hermanos que se llevan toda la pega. Ya. Y los demás, excusas hay. Entiendo que hay excusas válidas. Pero uno debe decirlo antes. No puedo o puedo. Ya. Y ahí viene lo que usted quiere dar. No, yo me voy a esforzar, voy a superar los problemas y voy a estar comprometido acá en la iglesia. Servir al Señor. Voy a venir. Voy a comprometerme, voy a venir a la reunión de oración, voy a estar en la reunión de jóvenes, voy a preparar la predicación, voy a ser un buen discipulador. Toma la decisión y actúa. Convencido de lo que estás diciendo, no tratar de impresionar al Señor. ¿Cómo lo puedes impresionar? Con la obediencia. ¿Ya? Dios se agrada cuando tú eres obediente. ¿Ya? Dios se complace con los que tienen convicción. Bien, hermano. Pónganse de pie para orar. Y emoción o convicción. Esas dos palabritas que le queden. Emoción o convicción. Que podamos reflexionar este tiempo. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor, dice Santiago 1:8. En la versión de los 60 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya, el que no es confiable, no sabe tomar decisiones, buenas decisiones, no va a recibir de parte del Señor. Pido que cierres tus ojos. Muchas veces tu emoción le gana a tu razón. Si vives a través de la emoción, vas a ser un cristiano que cuando se siente triste, duda de lo que Dios puede hacer. Vas a ser un cristiano que cuando se siente solo, piensa que Dios lo ha abandonado. Porque será un cristiano que vive a través de la emoción. Y tu fe va a ser tambaleante y cambiante según tu estado de ánimo. Pero hermano, si vives con convicción, serás una persona fundamentada en la palabra de Dios. Tu confianza va a estar en la palabra y tu fe va a crecer, porque la fe es la certeza de lo que está escrito en la palabra de Dios. Tú no dejarás que tus emociones sean manipuladas, ni los sentimientos, aún por más difícil que sea la situación. El apóstol Pablo, hermano, sufrió igual que tú, pero él tenía convicciones. Y él decía, por este motivo, padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La situación que estés viviendo en este momento, sea difícil o dura, tú la puedes sobrellevar. Dios está a tu lado para ayudarte, para extender su mano, para darte la fuerza, más allá de lo que imaginas, y para mostrarte sus propósitos perfectos. No importa la situación que estés viviendo, el Señor está a tu lado. Y hoy debes decidir en el problema que estás viviendo si vas a vivirlo a través de la emoción o a través de la convicción. La convicción que me da la seguridad, pese a lo que estoy viviendo, todo saldrá bien, porque Dios está conmigo. Si estás enfrentado en estos días a problemas a través de la emoción, te estás sintiendo triste, solo, desamparado, derrotado. Sin embargo, en el día de hoy, Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dios quiere hacer una obra en tus convicciones. Que la emoción se convierta en convicción. A que no te dejes llevar por tu emoción el abatimiento que estás viviendo, sino tengas una convicción firme de que no importa lo que estás pasando o lo que estés sintiendo en este momento, Dios te ayuda porque Él lo ha prometido. Señor, oh Dios, toca los corazones, Señor. Que se levante una convicción profunda en tu palabra, Señor, de que las circunstancias que podemos estar viviendo, tú estás en medio, Señor. Que nos pueden presionar las dificultades, como al apóstol Pablo, pero no nos van a aplastar. Podemos estar perplejos, pero no caeremos en la desesperación. Podemos ser perseguidos, pero no abandonados por Dios. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Padre, que tu gracia, tu amor, la presencia de tu Espíritu Santo esté fortaleciendo los corazones. Oh Dios, todos aquellos que están viviendo crisis en cualquier área de su vida, Señor. Hoy día, Señor, tú quieres afirmar las convicciones, la palabra que han recibido, Señor. Esa palabra brille, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo, Señor, haciendo que tu palabra recuerde, Señor, le recuerde todas las cosas, tu poderío, Señor, tu señorío sobre sus vidas. Guárdales, Señor, de todo mal, guárdales de todo mal, Altísimo. Oh Dios, a los que viene el futuro, Señor, complejo, dale la luz, Señor, que tu palabra sea como un faro que alumbra, Señor, en medio de la dificultad, Padre. Aquellos que están, Señor, con problemas en su trabajo, están cesantes, Señor. Oh Dios, que no decaigas la fe, sino que estén ciertos de que tú le vas a proveer de un trabajo. Aquellos, Señor, que están, oh Dios, enfermos. Señor, tu gracia les acompañe, la fortaleza tuya en medio de la dificultad, en medio del dolor, Señor. Oh Dios, que tú no los vas a dejar ni los vas a desamparar, que tú estás a su lado como poderoso gigante, Padre. Cualquiera sea la circunstancia, Señor, que están viviendo, problemas con sus hijos, problemas con su matrimonio, Señor, oh Dios, haz una obra profunda y grande, maravillosa, Señor, y que podamos, Señor, movernos más allá de las emociones que hay en nuestra vida y que nos juegan en contra, podamos vivir en la convicción de tu palabra. Que tu gracia, Señor, sobreabunde en este lugar, en cada vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Altísimo.